Es una casa que se considera del siglo XV. abrí la puerta cuando me... Pero el abuelo va a casa. Pone la voz. El que no tenga que pase, por favor, de largo. Hoy sí. ¿Tenéis jamón medio kilo, 6 euros? A ver, la patata. La brasa. Se quita la piel. Su asada. Así un poquito más. Bueno, ¿qué más tengo que comer? ¿Mañana? ¿Tú estás ahí, no? Sí. No, porque entre semana también. Se acaba aquí seguida, es un momento. Y los baños sí. igual. Es que yo conozco a una persona que está viva y me dice, ¿en el taladro? Sí, y le pongo las tiras en el mismo taladro. Porque sí, le dije yo la misma. Oye, eso que no es ama, no digas que me tontería porque sí que dije. ¿Cómo está, Peño? No tiene dientes, mira. El Getafe de Leiva. Era más largo, era más pesado la del tamaño. La barba no te manches, ¿eh? Tiene muchísima grasa. Entonces, cuéntame, ¿qué es lo que Thank you.